Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Lanceta. Bueno, era justamente para charlar un ratito en torno a esto, ¿verdad? A esta promulgación de la ley que ha convertido en delito federal la trata de personas. Bueno, la promulgación de la ley ya estaba, la 26.364. Lo que no está es la sanción de la modificación que nosotros hemos propuesto y que yo he votado en un despacho en mayoría que pretende adaptar la legislación nacional al tratado que suscribió la Argentina en materia de explotación, conocido como el Protocolo de Palermo. Esta ley, a poco de comenzar, se entendió, como lo habíamos dicho, que no era conducente a los efectos de punir la trata, porque, entre otras cosas, por ejemplo, concedía el consentimiento a los mayores, obviamente, y en tanto ve un tratante de personas y dice que tuvo consentimiento de la persona objeto de trata, había que probar que el tratante engañaba, etcétera, etcétera, a la persona. Nosotros decimos que el consentimiento en ningún caso viciaba el tema de la trata, ¿verdad? Exacto. Es decir, que la persona sometida a un sistema de esta naturaleza tenía la presunción, jure de jure, de que estaba su voluntad viciada. Y curiosamente son los muchachos del Frente para la Victoria quienes no lo quieren llevar al recinto. Esto es el orden del día 1071 del 10 de diciembre del 2010. Y todavía no fue al recinto. Se define el concepto de trata, como decía, sin discriminar en cuanto al consentimiento. Se consagra la inimputabilidad absoluta de la persona que comete un delito como consecuencia de ser víctima de trata. Es decir, la víctima de trata comete el delito tal por ser víctima de trata. Se consagra la inimputabilidad en ese caso. Se modifican diversos artículos del código penal para hacerlo, bueno, consecuente al sistema que se introduce. Se mantiene y se amplía la competencia federal establecida para ese delito. Se crea un programa nacional de lucha contra la trata de personas y de la protección y asistencia a la víctima. Se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas, para la protección y asistencia a la víctima, integrada por gente del Ministerio de Seguridad, Derechos Humanos, con autonomía funcional y autarquía, integrado también por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera. Se crea unidades fiscales especiales para la investigación de trata de personas. Bueno, esto no fue sancionado porque Frente a la Victoria no lo quiere llevar al recinto. Y ahora aparece con un anuncio un tanto bizarro la presidenta prohibiendo la publicación de el rubro, bueno, que se ocupa en los... El 59, dígalo, Lanceta. El rubro 59. Pero no sé si además será lo mismo. En realidad sí. No, en La Nación creo que cambia, pero el es conocido por el rubro 59 de Clarín. Y la verdad que, no digo que esté mal la prohibición, pero me parece un tanto bizarra y demagógica, porque se crea también una suerte de oficina para perseguir ese control en los medios gráficos. Me hago una pregunta, o sea, al pasar, ¿qué pasa con Internet? Donde la oferta existe, no está legislado, y el acceso es mucho más barato y más más habitual que la publicación de una propuesta o una oferta de tal naturaleza en estos diarios de masiva tirada, que por suerte y por cierto son seguramente muy caros. Muchos ayer criticaban, no solamente el tema de la Internet, sino algo que sucede en ciudades más grandes, aquí en Olavarría todavía no se da, que es la publicación en los teléfonos públicos, por ahí que dejan de panfletos o de papeles chicos. En realidad lo que se ataca con este decreto es la publicación en medios gráficos, ¿verdad? En medios gráficos nada más. Porque después todo lo demás, digamos, lo que es la oferta, bueno, también que es más casera, por decirlo de alguna manera, esto del panfleteo y todo lo demás, pero el sistema de Internet, por ejemplo, que es una eficaz forma de conectividad actual, no está punido. Me parece que tiene que ver más con esta guerrita que tienen, o guerra de todas las guerras, entre el gobierno y los dos diarios de mayor tirada, la Argentina. Pero en lo demás me parece que es una expresión demagógica de una visión acotada de lo que es el sistema de trata de personas. En todo caso, que indica a los diputados que vayan al recinto y votemos la sanción a la modificación de la ley de trata de personas. Uh-huh. Lanceta, en la Alameda, yo me acuerdo que usted ha participado con la gente de la Alameda de un operativo allí en Capital Federal. ¿Hay chances de que este tipo de operativos se reproduzcan en el interior del país, en nuestra zona? Se sabe, de acuerdo a investigaciones periodísticas, que Olavarría es lugar de paso con respecto a lo que tiene que ver con la trata, ¿verdad? Sí, en la medida en que la justicia de Bolivia, obviamente que es posible. Sigue siendo de aplicación federal, ¿verdad? O sea, tiene que actuar el juzgado de Azul. Sí, sigue siendo de jurisdicción federal. Esto, digamos, se ha hecho en todo el país, no solo también en el sur, en Santa Cruz, te recuerdes, con las famosas casitas y demás que fueron denunciados y oportunamente, en algunos casos, desmantelados. Uh-huh. Digamos, tiene que haber una justicia que funcione, porque más allá de la voluntad que tiene la cooperativa de la Alameda en la lucha contra el tema de la trata de personas y todo lo demás, tiene que haber un sistema aceitado de tipo judicial para que esto efectivamente se concrete. Sí, justamente, no solamente la Alameda se ataca todo lo que tiene que ver con la trata de personas, sino también con la esclavitud, también los trabajadores llevados a condiciones de esclavitud. Sí, que no deja de ser un sistema de trata también. No de explotación sexual, sino de otro tipo de trata. De explotación laboral, de esto se trata la trata de personas también. Exacto. Lanceta, lo saco un segundo de este tema, me gustaría hablar, acotado porque tengo muy poco tiempo, de lo que está sucediendo con la UDESO y los radicales un poco más puros, que todavía, digamos, el amparo ya ha sido contestado o todavía no tienen respuesta. Bueno, tengo entendido que ya la Junta Electoral de la Alianza rechazó la pretensión de competir en las internas locales. Esto tiene que ver con una actitud perversa, porque como decía un amigo mío, en un artículo que publicó, la lista de los radicales se hicieron en las cañitas y los radicales fuimos a parar a los caños. Porque no es solamente una barrión de esta situación. Es realmente lamentable, creo que le hace muy mal al partido, creo que entregaron al partido. Creo que no vamos por buen camino en este sentido. Bueno, son las consecuencias que se pagan cuando se hace política con una suerte de mente pragmática y no se tiene en cuenta que la política es un instrumento de cambio, es el objetivo para cambiar cosas en la sociedad y no meramente para ganar una elección. Así hay tipos que hoy son de un partido y son del otro, mañana se cambian, van, vienen y demás, porque buscan un lugar donde cobijarse para sacar algún voto más. Uh-huh. Y la verdad que la política yo nunca la entendí como eso, los radicales nunca la entendimos así, algunos se equivocan, otros sin equivocarse, obviamente que adrede lo hacen, y están destruyendo y entregando a la Unión Cívica Radical. Pero bueno, el 2011 no termina la vida política, hay 2012 con competencia para autoridades partidarias, hay 2013 elecciones legislativas, así que todos los radicales, digamos de pura cepa, vamos a dar pelea para recuperar el partido. O sea, Lanceta, que han desistido incluso con la presentación judicial que habían hecho. No tengo entendido que le hicieron igual los chicos, pero acá cuál es el punto. Lo cierto es que la decisión política es lo jorobado, ¿sí? Porque la junta de la propia alianza la que rechaza la presentación. Uh-huh. Después la justicia puede decir una cosa u otra, pero lo más importante de esto, a mi juicio, es la decisión política de quienes conducen el partido no dejarte competir. La última, Lanceta, es una comparación, ¿no? Al oficialismo por ahí se le critica el armado de listas desde Olivos y acá ha sucedido algo similar, ¿verdad? Pero fue en las cañitas, acá está la diferencia. Ah. Perfecto. Lanceta, le agradecemos mucho. Faltaba más. Hasta luego. El diputado Lanceta.